cariño. La cumbia ya está sonando y todos quieren bailar. Al sonar de los tambores, todos llevan el compás. Con su ritmo contagioso, a todos hace gozar. Porque la cumbia es del pueblo y con su ritmo te hace olvidar. Las penas se van con ella y la alegría renacerá. Suenan fuerte los tambores para que mi negro goce el baile. La cumbia sabrosa que con ritmo de tambores, penas y dolores nos hace olvidar. Que con ritmo de tambores, penas y dolores nos hace olvidar. Suenan fuerte los tambores para que mi negro goce el baile. La cumbia sabrosa que con ritmo de tambores, penas y dolores nos hace olvidar. Que con ritmo de tambores, penas y dolores nos hace olvidar. Nos hace olvidar.